allá. No pudo ni siquiera empezar. Nadie lo escuchó y así quedó. El pobrecito sin tener alguien que pudiera hablar por él. Siempre que callar.